Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2769 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa escuchando a Chris de Burr, este compositor y cantante irlandés de origen argentino. Estamos escuchando la canción A Woman's Heart, el corazón de mujer. Buena música, nos va a estar acompañando aquí Chris de Burr en los cortes comerciales. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y nos consiente poniendo buena música, buen rock. Al fin y al cabo es viernes chiquito, es jueves. Además, pues todo mundo es jueves, porque todo mundo ha de andar con el moco caído de que perdió la selección mexicana. 4-1 con Alemania. A los 10 minutos. Le clavaron 2. Qué barbaridad, qué triste. Pero fíjate, lo más tristeza que me da es de que he estado escuchando noticieros, comentaristas y los de deportes. Los hacen pedazos a la pobre selección. ¿Cómo? En lugar de animarlos. No, deja tú que los animes. ¿De qué sirve culpar a la gente de los errores que cometieron a un partido pasado? No les sirve de nada. Si se sienten tan expertos al criticarlos de esa manera, mejor que les propongan positivamente lo que tuvieran que corregir. Pero pues para mí jugaron bien. Que fue superior el otro equipo. Sí, los pues, alemanes venían muy rápidos, francamente. Pero ay, bueno. ¿Qué haces? Pero bueno, todos a seguir en el jueves de la selección. Bueno, todavía le queda un partido para más. Para ahogar las penas, Robert. Para ahogar las penas de la selección mexicana, que ha sido el trapo de los mexicanos y sus penas. Pero bueno, a mí sí me gustó el partido. Estuvieron a punto de clavarle otros 2 goles a los alemanes, no entró la pelotita y pues el juego así es, se cuentan las pelotas que entran en los goles. Nos acompaña también Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, platicando y comentando con usted todo lo que quiera a través de las redes sociales de Fórmula en los Negocios, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. Tenemos una invitada especial, muy querida nuestra, de Fórmula en los Negocios. Ay, gracias. ¿Cómo así estás, es, Laura? Así es, Robert, y por supuesto traemos un tema súper interesante que me encanta la idea de tratarlo con nuestra invitada, amiga, colega de estudios también, ¿verdad? Y bueno, ¿qué te parece, Robert, si presentas a nuestra invitada? Bueno, nos acompaña Claudia, licenciada Claudia Maldonado, ¿no? Como de todas las formas, Clau, como debe de ser, coach de negocios, compañera nuestra de estudios en la IAC, empresaria. Sí, así es. Qué bueno que andas por acá, Clau, qué gusto saludarte, gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes, es un honor compartir este espacio, como siempre me honra y les agradezco que me permitan estar aquí porque es una delicia. Gracias. No, gracias. Gracias para a nosotros ti. También eso. Bueno, y platícanos, ¿cómo te va? ¿Cómo vas como empresaria? Muy bien, la verdad es que ha pasado el tiempo, ustedes han sido testigos prácticamente del inicio de haber iniciado ya casi 4 años. De hecho, este mes de julio, justo el 17, cumplimos 4 años. ¡Wow! Y como todo negocio, justo antes veníamos platicando, ¿no? Ir y venir, pero sostenerse a través del tiempo una misión. Por supuesto. Ese, bueno, un reto. Otros le llaman el éxito, ¿no? Oye, el 90% de los negocios que abren no pasan los 2 años. Bueno, no pasa el año. Sí, ¿cómo ves? Sí, no pasa nada. Ya llevas 4 años con el negocio. Años. ¿Cómo se llama el taller? Smartfix. Smartfix. Sí, tenemos ahí un tema en servicio automotriz, taller mecánico, por supuesto, ya sabes, dirigido y administrado por mujeres. Eso es sensacional. Todavía le cuesta a ciertos clientes entender cómo un negocio puede estar, bueno, de esa rama, de ese giro, está dirigido por mujeres, pero yo creo que los resultados, hablando de lo que ofrecemos, del valor que ofrece el negocio, la calidad del servicio, que hasta hoy llevamos cero garantías, pues habla de lo que verdaderamente queremos ofrecer. Pues sí, pues felicidades, me da mucho gusto. Nosotros estuvimos por allá en la inauguración, ya hace 4 años, qué rápido se pasó. Sí, 4 años, pasando rapidísimo. Oye, y cuando estuvimos en la YAC también ya pasaron... 6. 6 años. Qué barbaridad, cómo se pasa el tiempo de rápido. Pero bueno, bienvenida. Un tema sensacional. Bueno, tú eres coach, eres colega, compañera nuestra, y vamos a hablar sobre los hábitos problemáticos de las personas infelices. ¿Cómo hay el ser humano, sobre todo viviendo en sociedad, viviendo en comunidad, desarrollamos ciertos hábitos que lo que mencionaba, por ejemplo, del fútbol, hasta pareciera un hábito del mexicano que la selección mexicana pierda, y por eso pierde, porque es un hábito para nosotros verla en condiciones inferiores y no destacar. ¿Se te hace que eso tiene sentido? Lo que estoy diciendo, me refiero. Sí, fíjate que para mí es un tema complejo. Sí, totalmente. O sea, abarca infinidad. Podríamos hablar y ramificar este tema en otros 1,000 programas. Pues vele poniendo fecha. Muy porque bien. Podríamos ahorita poner inclusive en contexto y hablar más de esto, como que de repente nosotros los seres humanos conectamos nuestros pensamientos sobre los hechos. Correcto, sí. ¿No? O sea, y sobre esos hechos creamos sentimientos, como por ejemplo hablar de infidelidad. Ustedes como coaches podríamos determinar que puede ser tener como un estado de ánimo que se va desarrollando por querer cambiar las cosas o por no haber conseguido las cosas como hubiéramos querido que sean. Me iría yo un poquito atrás en decir cómo interpretaste los hechos. Totalmente. Y es que como seres humanos, nosotros finalmente tenemos la habilidad de magnificar esa interpretación. Claro, porque nos encanta tirarnos al piso y decir, ¡ay, es que tú sí me hiciste! Sí, sí. ¿Eso lo pudiéramos llamar que es un hábito? Sí, hay gente que hace eso, ¿no? Es un hábito. Es un hábito desde, te daré mi opinión. Para mí, crearlo, repetirlo, volver a caer en lo mismo, se convierte finalmente en lo que tú dices, un hábito. Se puede inclusive volver un estilo de vida. Sí, claro. ¿Cómo salirnos de ahí? Eso es lo interesante. Fíjate, aquí Travis Bradbury, que es el que saco, es el de Talent Trant, del artículo de esta noche, él dice, la felicidad puede presentarse de diferentes maneras, por lo que es difícil definirla. O sea, cada quien puede tener su propia definición de sentirse feliz o de ser feliz. La infelicidad, por el contrario, es bastante sencilla de identificar. ¿Sabes cuándo la ves y definitivamente sabes cuándo la tienes o te tiene atrapado en sus garras? La infelicidad. Pero como dices tú, reconocer que estás allá dentro es harto complicado. Sí, totalmente, porque a veces quienes no se dan cuenta somos nosotros mismos. Por supuesto. Y más en un ambiente de organización o en una empresa, ¿no? Exacto. Justamente para mí habría que diferenciar ¿qué puede ser para una empresa un estado de infelicidad y qué puede ser para la persona un estado de infelicidad? Claro. Porque son objetivos diferentes. Pues sí. Las personas buscamos un bienestar o un estado de plenitud, pero un bien-estar. El bienestar. Bueno, como dice Laura, el bien vivir. El buen vivir. El sí. buen vivir, ¿no? Que parte de ser coaches, pues eso es lo que buscamos en las organizaciones, en la sociedad, en las personas. El buen vivir, el vivir. Bienestar. Sí. Común, pero, quizás. Sí, sin embargo, no hay que perder de vista que las organizaciones finalmente requieren permanecer en el mercado y generar ingresos para el bienestar. Por supuesto, por supuesto. Que esos también son hábitos que podemos platicar. Exacto. Bien, interesantísimo el tema, no se me vayan, amigos. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. ¡Qué linda canción! High on Emotion. A todo lo que da la emoción. Hay que aprender a manejar las emociones para poder disfrutar de las emociones. Ay, ¿qué tal se oyó eso, ¿verdad? ¿Eh? Pero bueno, buena música, Chris de Burgh. No sé cómo se diga aquí hasta el licenciado Juan Carlos Lara. Chris de Burgh, no, se dice Chris de Burgh. ¿Cómo se dice? Chris de Burgh. Ah, ahora no sabes. Si siempre me estás corrigiendo, pues sí. Igual que el licenciado Juan Carlos. Le mandamos un saludo al licenciado Juan Carlos Lara, que siempre nos escucha. Gracias, Juan Carlos, por estar pendiente siempre, por reportarte, para saludarte que estás escuchando el programa. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra entrevista y tema de esta conversación. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, fue reconocida en varias ocasiones por la revista InfoChannel, sobre todo a su aplicación On the Minute, este software, que es el software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial, pues se ha llevado varias veces el premio de la marca preferida en control de asistencia. La verdad que nuestros amigos de National Soft están haciendo las cosas que están trascendiendo. Su otra aplicación es la de Soft Restaurant, que es un ERP o un gestionador administrador de restaurantes, que mire, nada más lo tienen 25,000 restaurantes en el mundo. Así es de que ha tenido éxito esta. Hoy, por ejemplo, que estuvimos en la Reforma, ¿no has ido a la Reforma, Clau? No. ¿No? A la cantina, la Reforma. No, ¿no te ha llevado Laura a la cantina de la Reforma? No, ¡qué todavía. Barbaridad! Pues tienes que bueno, ir. Bueno, entonces eso ya es un compromiso. Un tema y un compromiso. Ahí está. Pues vayan a la Reforma, ellos tienen Soft Restaurant en su aplicación. Y hoy, de veras, estaba hasta el full. Sí, estaba hasta el full, así de que. Pues, y qué lástima que perdió México, pero bueno, tienen Soft Restaurant de National Soft en la Reforma. Vaya, la cantina es una de las cantinas auténticas mexicanas, pero National Soft es una empresa yucateca que usted la tiene aquí a la mano. Le voy a dar el teléfono para que se comunique con ellos. Pídales una demostración de sus aplicaciones sin compromiso para que usted se dé cuenta del potencial que tienen. 941-5077. Márqueles, dígales que lo escuchó en Fórmula en los Negocios y le van a dar la demostración gratis. Bien, aquí en el estudio nos acompaña nuestra compañera coach Claudia Maldonado, la licenciada, y Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura? Un tema muy controversial, pero un tema importante para encontrar cuáles son los hábitos que nos hacen infelices. Sí, hábitos que nos han arrastrado, nos han jalado, que no nos damos cuenta. Y eso, Robert, yo le atribuyo al vivir en la prisa, a vivir como estamos viviendo hoy en día, sin fijarnos, sin tener conciencia de lo que estamos pensando, haciendo, diciendo, de quienes nos estamos rodeando, con qué energía estamos pidiendo o haciendo las cosas. Entonces, como que sale de una manera espontánea y no nos percatamos que a veces estamos inmiscuidos en este, pues, pesimismo e infelicidad, porque a eso nos llevan ciertos hábitos con los que actuamos. Y fíjate, muy interesante, un estudio que hicieron, un famoso estudio que se llama Terman de la Universidad de Stanford, que siguió la vida de varios sujetos por 8 décadas. Y sí, o ya sea, hemos 80, comentado ese estudio en otras 80, ocasiones. De los 80 años, y bueno, encontró que rodearse de personas infelices está vinculado con problemas de salud y con menos expectativa de vida. Déjate de la expectativa de vida, porque bueno, todos nos vamos a morir, ¿verdad? Pero que pierdas la salud y que sigas vivito y coleando y con una calidad de vida espantosa, pues eso sí ya es una tortura. Es una tragedia. Sí, entonces sí, yo creo que reflexionar un poquito. Fíjate que les comparto, bueno, Clau ya lo sabe, varias veces ya le he invitado, pero pues todavía no se deja. De repente voy a unas clases de budismo que son maravillosas, que por cierto se las recomiendo, amigos, de veras. No es que se cambien de religión ni nada de eso, no. Ahí es para ir a meditar y a reflexionar y se pone padrísimo. Pero ahí, por ejemplo, se toca mucho el punto de que vivimos siempre tan deprisa y vivimos en la inconsciencia. ¿A qué me refiero con esto? A que no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando, de cómo lo estamos pidiendo, cómo lo estamos diciendo. Entonces, muchas veces la respuesta que nos da la vida a cambio, pues es igual. Si lo pides de mala manera, pues te vas a topar con gente malhumorada y con mala vibra, ¿no? Entonces, esta parte de la infelicidad, pues sí, realmente son hábitos que hemos estado trayendo, que hemos estado cargando y que nos hacen rodearnos de esta infelicidad, por llamarle de esta manera. Clau. Mira, me encanta lo que escucho y yo quiero compartirles, ustedes saben, ¿no?, en los temas de coaching, qué importancia tiene que nosotros verdaderamente podamos llevar una estructura de coherencia. ¿Cuántas veces en realidad todo lo que nosotros como seres lingüísticos podemos hablar en nuestros temas conversacionales difieren tanto de la emocionalidad que estamos mostrando? Y justo me llama la atención lo que tú dijiste. Cuando hablo de temas de enfermedades, cómo todo eso en conjunto se va reflejando en nuestra corporalidad, en nuestro cuerpo. Cuando andamos deprisas, cuando verdaderamente no nos conectamos, cuando finalmente nos encontramos en espacios de infelicidad, justo porque a lo mejor no logramos tener lo que queremos y nos olvidamos de ser y de vivir y habitar esos espacios. Interesante sí. Lo que mencionas, fíjate, aquí dice la felicidad tiene poco que ver con las circunstancias de tu existencia. Una investigación de la Universidad de Illinois encontró que las personas que ganan más o por encima de los 10 millones anuales de dólares, pues que son millonarios, son solo un poco más felices que las personas que trabajan para ellos. O sea, porque culturalmente tenemos esto de que si vivimos esperando el futuro, voy a ser feliz cuando me compre mi casa, residencia, o me compre mi coche, o tenga 10 millones de dólares en el banco. O me case, o tenga mis hijos, o crezca mis hijos. Como lo decías tú, ¿no? Y en eso basamos nuestra expectativa de ser felices, sí, siendo que nunca se va a llegar. Estamos conectados siempre con el querer cosas, con el tener. Correcto. Y hacer para tener. Hacer para tener. Y en ese hacer quién estoy siendo, en quién me convierto cada vez que tomo acciones en mi vida. Andamos como los burros con, ¿cómo se llama? Con la, o los bueyes con la coyunta en el lomo, que no se dan cuenta de su existencia y hacen lo mismo ni todo lo que el provocan tiempo a su alrededor, o sea, no se pero vas observan en esa carrera hacer para tener sin como dijiste, Claudio, sin percatarte de quién estás siendo. Sí, fíjate que ese tema es algo que me gusta mucho, porque finalmente cuando conectamos y encontramos, inclusive nosotros mismos, en las otras personas, temas que podemos ubicar como de qué carecen, nosotros nos estamos conectando con algo que ellas no tienen. Y muchas veces, al conectarnos con lo que les hace falta, entramos en un espacio de enojo, y eso pasa en las empresas. ¿Qué pasa realmente cuando nos conectamos con esas competencias o con lo que sí tienen para construir desde ahí? Pues sí, porque percibes, te sientes que están haciendo injusticia, y de la injusticia viene la ira, el rencor, el odio, claro. Te sientes mal pagado. Y eso es infelicidad. Ah, por supuesto, te lleva a la infelicidad. Pero bueno, sean felices, vamos a unos comerciales y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Amigos, regresamos, estamos escuchando ahora Sailing Away de Chris de Burgh. Buena música, buen cantante, él, fíjate, argentino, pero pues se fue a vivir muy pequeño a Irlanda. Fíjense, él nació en el policlínico Dr. Luis Chapuis de la ciudad de Venado Tuerto. Vivió sus primeros años en la estancia de Magnolias, a pocos kilómetros de San Eduardo, Santa Fe, Argentina, como Christopher John Davison. Interesante la historia, ¿no? Argentino que se fue a vivir a Irlanda y canta de maravilla. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Laura Alcalá tiene su ventana ecológica. Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, hoy les vamos a dar una recomendación de cómo podemos ayudar al medio ambiente. Y pues bueno, eso va a ser adoptando un perrito. ¿Por qué? Porque tenemos un problema muy grave, sobre todo en el estado de Yucatán, de la sobrepoblación de perros, sobre todo que andan en estado de la calle, con las inclemencias del clima y bueno, pasando enfermedades, hambre, etcétera. Y estos animalitos pues dependen 100% de los seres humanos. Así que hoy les voy a recomendar que se preparen para este sábado primero de julio y que se vayan a las 5 de la tarde en puntito, ahí a la carretera Mérida Progreso, al Parque Cervecero Patito, que queda en el kilómetro 10.5. ¿Por qué? Porque pues hay un desfile canino para que vayas a adoptar a tu mejor amigo. Esta es la segunda edición de este desfile, y la entrada es totalmente gratuita. Y pues ahí puedes ver a 15 perritos que van a estar en la pasarela y van a tener regalitos para ti, para los perritos. Va a haber un show con Julio Beat. Y bueno, ¿quién es Julio Beat? I don't know. Pero bueno, me imagino que la juventud divina sí lo debe saber. Ha de ser un DJ. Igual. Bueno, no sé. ¿Para qué invento? Pero bueno, vayan a ver el show. Vayan a ver a los 15 perritos que van a estar en la pasarela. Repito, la entrada es gratuita. Es este sábado, primero de julio, a las 5 de la tarde, en el kilómetro 10.5, en el Parque Cervecero Patito. Así que pues vayan y apoyen a esta causa tan importante que necesitamos hacer. Y recuerden, amigos, ya no compren perros, que mejor adopten para ayudar a esta causa. Ahí tiene usted. Y esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Visiten nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí tiene usted, amigos. Aquí en el estudio nos acompaña la coach Claudia Maldonado y estamos platicando sobre el tema, pues algo que todos deberíamos de recapacitar, o bueno, no recapacitar, deberíamos de pensar si tenemos estos hábitos problemáticos, sobre todo de las personas infelices. Otro de los hábitos es, y lo decías, Claudia, hace rato, que nos enfocamos y nos metemos a una rutina infeliz de solamente trabajar, hacer cosas para tener. Y eso se demuestra en luego gastar mucho tiempo y esfuerzo para comprar cosas. Yo conozco gente que de veras se mata 20 horas trabajando, pero con el único fin de juntar dinero para comprar cosas. Sí, y fíjate, Robert, esto que mencionas de un tiempo para acá, hablando de, pues, ¿qué será? Híjole, pues de dos generaciones ya para acá, en la mente del, sobre todo del padre, del papá, existe que, pues es que tengo que trabajar para llevar la comida, para llevar el dinero, para pagar los estudios, para que tengan una buena vida mis hijos, pero en ausencia de él. Entonces, esta costumbre que hemos traído de estas décadas para acá, que también ya se transfiere a las mamás que trabajan, y que lo más importante es trabajar para que ellos estén bien, muchas veces perdemos de vista el tiempo de calidad para pasar con la familia. O sea, ¿qué recuerdos les vas a dejar? ¿Qué enseñanza y qué ejemplo les vas a dar a tus hijos si te la pasas trabajando y de alguna manera lo primero que dices es, pues tienes todo esto gracias a mí, pero ¿y tu presencia con ellos, tu cariño, son infelices. Amor? Exacto. Y es por eso, yo creo, y es mi opinión, ¿no? Por eso existe tanta desconexión entre las familias, entre los padres e hijos, y de alguna manera la infelicidad persiste, porque pues su manera de encontrarse felices es pues en la computadora, en los juegos, toda esta tecnología que existe hoy en día. Pero yo no le echaría la culpa a la tecnología. No le echamos la culpa a la tecnología. El distanciamiento. Claro. El decir que es más importante traer el dinero, el hábito y de hacer traer las cosas a la casa que la misma presencia y la calidad de sentarte, aunque vengas muy cansado a casa, y que te pongas a leer un libro con tus hijos. No, bueno, no llegues cansado a casa, no trabajes tanto. ¿O no? Por favor. ¿Eh? Fíjate que me quedo con lo que dice Lau. A mí me parece que a veces, cuando generamos esa conciencia de la que tú hablabas, Robert, pero nos hacemos nuestras preguntas para podernos darnos cuenta y a veces hacernos cargo de esa situación, como bien lo menciona Laura, es ¿de qué me pierdo o qué debo dejar para lograr lo que quiero? Si pudiéramos poner en un equilibrio y dar un sentido, una prioridad, verdaderamente con esa conciencia. Hoy hay tanta información, hay tantas notas, tantos mensajes en el Facebook, tanta cosa, como para poder identificar eso que verdaderamente estoy perdiendo para el logro de qué. Y qué tanto me va a agregar o me va a dar el valor que quiero, a cuánto tiempo. Hablábamos hace rato que todo empieza por uno mismo. O sea, ¿qué uh-huh. hago? ¿Cómo lo hago? ¿Para qué lo hago? Sin embargo, no perdamos de vista que para estar bien tenemos que mantener un equilibrio, porque pertenecemos a diferentes sistemas. El sistema de la familia, el sistema laboral. Del trabajo. Nuestro cuerpo es inclusive un sistema. Uh-huh. Yo que soy del mundo de autos, la gente llega y dice, oye, quiero mi auto ya porque lo necesito para moverme. Pero finalmente Si tú te observas a ti mismo, lo único que tienes para moverte es tu cuerpo. Y si tampoco lo cuidas, si tampoco le das ese espacio, ese mantenimiento, esa salud, ese darme, respirar, volver a empezar, conectar. Y ese equilibrio, ¿no? Encontrar ese equilibrio, pues llegamos a esos espacios de ansiedad, perdemos tiempo, perdemos afectos. Para el logro de que posiblemente el trabajar para tener, porque eso finalmente me puede dar seguridad, porque los humanos lo que buscamos es seguridad a veces. Sí, pero seguridad efímera, o sea, se ha demostrado, hay no sé cuánta cantidad de estudios que incluso aquí lo hemos comentado, ese trabajar para tener, obviamente estamos hablando de recursos económicos para tener cosas, no hace felices a la gente, o sea, no. es efímero, es un sueño, es un hábito. Acuérdense, amigos, que los hábitos funcionan ya de manera inconsciente en nuestra mente, en nuestro subconsciente, y se ejecutan una y otra vez. Por eso no nos damos cuenta cuando tenemos estos hábitos de infelicidad. Por eso luego escuchamos frases cuando a la gente le dices, oye, porque le fue mal o le pasó algo, y la gente te contesta, es que pues aquí nos tocó vivir, así es la vida. ¿A poco no? Y ahí es donde te das cuenta de la infelicidad, pero no se da cuenta de esa, no es consciente de que tiene ese hábito. Y que le está provocando esa infelicidad. Correcto. Y ahí es donde hay, como decías tú, Claudia, pues hay que empezar con nosotros para darnos cuenta, hacernos conscientes si tenemos o no esos hábitos, porque es factible hacerlo, encontrarlo. Sí, y bueno, no sé si ustedes han escuchado la frase que se escucha de querer es poder. Pero sí, la realidad de las cosas es que no somos omnipotentes. O sea, es una frase bien hecha, pero sin embargo, debemos tener la capacidad de saber pedir ayuda cuando encontramos estos temas. Que eso habla de un hábito, bueno, yo le digo hábito, que es la humildad, y que también podemos hacer un programa completo de esto, pero vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Qué linda canción de Lady in Red. Yo creo que es la canción más exitosa de Chris de Burgh. Esta canción de allá de 1986 llegó al número 1 en el UK Single Chart y en el número 3 en el Billboard Hot 100. Así es de que esta es la canción. Sí, todo el mundo ha escuchado esta canción, ¿no? ¿A poco no? Sí. Una de las canciones más románticas. Mira, es jueves, chiquito. Es para empezar el fin de semana. Hace calor, hay bochorno, hay amenaza de lluvia. Es crioterapéutico el asunto, cargue hielera a partir del jueves para el fin de semana. No, es una de las mejores recomendaciones que he recibido de un doctor. Esto no fue invento mío, Es la crioterapia, que es muy buena para la salud, como decías tú hace rato, para la salud. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Bueno, déjeme platicarle, miren, nuestros amigos de Fundación Grupo Modelo donará alimento a dos asociaciones a partir de envases reciclados del Corona Sunset. Mire, esto es importantísimo. Fundación Grupo Modelo donará a dos asociaciones 620 kilogramos de arroz, órale, es un montón, adquiridos con lo recaudado del reciclaje de 500 kilogramos de aluminio de envases recolectados durante el Festival Corona Sunset realizado en Tulum el pasado 17 de junio. Mira qué buena onda. O sea, vas, haces la pachanga, se ponen todos los envases disponibles para la gente, todos los desechos de la cerveza de Corona Sunset, que son botellas de aluminio, son recicladas, son vendidas y ellos compran alimento y se lo dan a dos fundaciones. Este es el segundo año consecutivo que se va a aportar al Banco de Alimentos 500 kilogramos y los otros 120 se entregarán al albergue Oasis San Juan de Dios el próximo 3 de julio. Buena, de veras, váyase a Corona Sunset, el festival de música más importante del verano en las playas mexicanas. Cumple con una misión ecológica en la que invita a los asistentes a reciclar las botellas de aluminio. Mire, yo también lo invito, en casa también nosotros reciclamos separamos, todas las botellas. Es. Todas las salen latas. Dos bolsas llenas a la semana de plásticos. No, de aluminio. Latas de aluminio, así es de que a reciclar sí. Se ha dicho y ayudar. Nos pone el ejemplo la Fundación Grupo Modelo. Bien, aquí en el estudio nos acompaña la coach Claudia Maldonado y Laura Alcalá, que por cierto también es coach, y estamos platicando del tema estos hábitos problemáticos que nos hacen infelices. ¿Con qué cerramos? Pues mira, Robert, Laura, todavía nos faltan Claudia. Varios. Voy a mencionar algunos para que nuestro amable audiencia no se quede con las ganas de saber qué hábitos son los que muchas veces nos arrastran a esta infelicidad. Y bueno, ya dijimos que esperamos el futuro, ¿no? Esperamos hasta que tú tengas una cosa o algo, ¿no? Y eso hace infelicidad. Gastar mucho tiempo y esfuerzo para comprar cosas, esa es otra. Estar siempre en casa, estar lejos de la depre, como dicen. Pues sí, o no socializar, o volverte ermitaño. Aislarte. Exactamente. Otro punto, verte como la eterna víctima. O sea, todo te pasa abajo a ti, de la todo línea. Te hacen a ti. Otro punto, el pesimismo. O sea, que siempre lo que hagas, de alguna manera, algo tiene que salir mal. O si a alguien le tenía que suceder, pues fue a sucederte a ti, ¿no? Quejarse siempre de todo, esa es otra cosa. Ah, sabía que, como siempre, ¿sí, no? Luego hay gente que se la pasa así. Otro punto es sacar las cosas de proporción. Lo que tú decías, Claudia, que magnificamos lo pequeño que nos los haya hechos. Podido salir, por ejemplo, que se nos ponchó una llanta yendo al trabajo, por ejemplo. Bueno, pues la cambias y ya. ¿Cuánto más? O sea, bendito Dios, no acabaste en el hospital por un problema, ¿no? O sea, pudo haber pues sido sí, hombre, peor. Oye, pues ¿cuánto más si nos metieron 4-1? ¿Qué problema hay con eso? Y fíjate, otro punto, ignorar los problemas. Imagínate, te llegan tus estados de cuenta de tu tarjeta de crédito y ignoras lo que debes, ¿no? Hasta que un día vienen y te embargan la casa, ¿no? Entonces no puedes estar ignorando. O por ejemplo, cuando estamos por cuestiones de salud, ¿no? Que muchas veces ignoramos un dolor, ignoramos algo y pues bueno, al ignorar estos problemas, pues pueden ser peor. No mejorar, ese es un punto de veras, el no querer mejorar y bueno, el último es tratar de imitar a todos o tener envidia de todos. Entonces, Clau, habiendo ya puesto los 10 puntos así en resumen. 10 hábitos. 10 hábitos, perdón. ¿Y qué dije? Perdón. Puntos. Puntos, hábitos, sí. Cosas que tenemos que traer a la conciencia si lo estamos haciendo o no. Tus palabras, Clau, porque sí, son tantas cosas que muchas veces tendemos a hacerlo por esa inercia que tú decías y que no nos percatamos. Mi pregunta sería, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? Pues, mira, lo primero es finalmente aceptar que los hechos de nuestra vida ya son, como su nombre lo indica, algo que ya pasó. ¿Okay? Y que todo lo que nosotros generamos en nuestra mente, esos pensamientos, esas conversaciones internas en relación a ese hecho, nos hacen girar y girar y girar y formar un círculo vicioso. Por supuesto, todo aquello que pensamos, por lo general nos lleva a tener emociones, sentimientos, estados de ánimo. Juicios. Juicios que finalmente nos hacen girar y girar. O sea, regresamos al mismo punto. Exacto. Ok, ok. Lo primero que tenemos que hacer salir de esa carrera de las ratas, por decirlo así. Salirnos de ahí y entender que al final eso que ya pasó, ya pasó. Ok. Podernos conectar con la grandeza, con lo que hoy sí tenemos, con lo que sí somos y no con lo que nos hace falta. ¿Cómo lo que soy lo puedo llevar y proyectar hacia mi grandeza para poder entonces ser, corregir mis acciones para alcanzar lo que quiero? Pero a veces nuestros pensamientos están en el querer algo, y ese algo no llega, no llega por arte de magia, no llega por suerte, no llega más allá de que nos tenemos que poner en acción. Ah, claro. Tenemos que cambiar esos sentimientos, ese estado de ánimo. Mi abuelita me decía, que en paz descanse, que vivió 105 años y era una sabia. ¡Qué barbaridad! La felicidad es para 3 días y la tristeza es para 3 días. No puedo conectarme eternamente con un hecho que me hizo feliz para toda la vida, porque somos seres cambiantes. Claro. Todos los días estamos siendo personas diferentes. Y eso también me acerca a la realidad que vivo hoy. Pude haber sido o tener un acto de felicidad enorme, pero es un recuerdo. Me tengo que conectar con lo que hoy está pasando, porque lo que hago hoy es lo que me va a llevar a mañana. Lo mismo sucede si fue un evento que no fue del hecho totalmente bueno, algo que a lo mejor me pasó y que es malo. Si vivo sobre él, voy a vivir en la eterna tristeza. Sí, porque la recomendación es correcto. Esa. ¿Cómo me conecto con mi aquí, con mi ahora y analizo lo que soy con mis competencias para dar ese paso, empezar a construir desde ahí hacia lo que quiero? Lo que escucho que estás diciendo es de que esos pasos es aprendizaje. Aprender de lo que te pasó. Aprender de lo que sea bueno o sea malo, te generó felicidad o tristeza, pero aprende de eso para aplicarlo en el futuro o aplicarlo en el presente que te va a llevar al futuro. Pero bueno, interesante la plática, sí. Claudia. Reconocernos en este momento qué somos, qué tenemos y cómo nos construimos. ¿Y a dónde quieres ir? Claro. Y sí, yo le agregaría a eso, pues, la gratitud. La gratitud no es el primer paso que yo encuentro que nos lleve a eso. Por ahí, alguna vez, en alguna grabación de un argentino que era positivo, o sea, de pensamientos positivos, decía: doy gracias que se me haya ponchado la llanta de mi auto, porque eso quiere decir que tengo auto. O sea, que es lo mismo, tomar control de tu felicidad automáticamente te hace más feliz. Vámonos. Totalmente. Muy filosófico. Muy bien, gracias, Claudia. Le quiero mandar un saludo a mi amiga Jade Arroyo, que me está escuchando y me acaba de mandar un mensaje. Ándale. Pues ahí está, pues un saludo a Jade. Gracias, Claudia. Pues muy bien. Gracias, Claudia, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Robert. Vámonos. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos. Gracias por mañana acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.